Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió. Y vaya que te tendió mil caminos, Marcelo Balcells, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Julia Boula? Una alegría escucharte. Iván, no te imaginas la mía, porque además yo les contaba acá a los chicos de todo el equipo que antes de venir me distraje, casi llego tarde porque me puse a mirar las fotos que sacamos allí en nuestra visita a la casa, y la verdad que me emocionó recordar, bueno, tu calidez, tu cariño, tu generosidad. Realmente fue un encuentro maravilloso y casi a punto de, como una fantástica despedida de París. Te digo, mejor no podríamos haberla armado y no la armamos, salió así. Para mí es una alegría cuando vienen gente querida, como es tu caso, hace tantos años que nos conocemos en tantos programas y tantas radios compartidas. Y como estoy muy orgulloso de estar en la Casa Argentina en París, me gusta mucho mostrarles la cita internacional, recorrerla juntos. Y es muy grato porque la mayoría de la gente no sabe bien de qué se trata, y entonces estando acá conmigo como Cicerón, se hace muy muy agradable el encuentro. Yo quisiera que compartieras con nuestra audiencia eso que compartiste con nosotros, ese amor, esa pasión. Nosotros tuvimos la posibilidad de recorrerla, de ver. Una de las cosas que yo contaba, cada vez que puedo la cuento, que me resultó muy conmovedora, es ver a esos estudiantes que están haciendo el doctorado, el recontra postdoctorado de no sé qué, y que por ahí están haciendo la parrilla o están pintando una pared, y un ambiente que a pesar de que eran vacaciones, como de mucho afecto y de mucho compromiso. Entonces, y creo que eso también tiene que ver, yo lo deduzco así, con tu compromiso y con lo que vos pones ahí, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras y nos describieras con esa misma pasión qué representa. No. Ante nada les pido, por favor, si pueden subirme un poquitito el retorno porque te escucho un poco lejos. Bien. Mirá, la Casa Argentina en París es del Ministerio de Educación de la Nación, fue fundada en 1928, y aloja a graduados universitarios que llegan a la casa por un concurso que se hace en el Ministerio de Educación en Buenos Aires, y los seleccionados pueden residir en la casa. Como bien decís, hay estudiantes de doctorados, de postdoctorados, y otros que vienen a hacer máster 1, máster 2, y también hay muchos artistas que vienen a hacer sus perfeccionamientos en los conservatorios y en las escuelas de París. Y sí, hay muchísimo compromiso de parte de los estudiantes porque ellos valorizan mucho el hecho de estar en esta casa. Es muy difícil alojarse en París, es muy difícil porque hay muy poca oferta de sitios y es muy caro. Uh-huh. Y entonces el hecho de estar en la Casa Argentina, que como dice una amiga mía, es lo más patria que hay fuera de la patria, porque aquí vivimos 100 personas juntas, en una misma casa, y eso no existe en el exterior, no hay 100 personas viviendo en una misma casa todas juntas, hace que se cree una atmósfera de trabajo, de amistad y de compromiso, que bueno, que justamente vos llegaste en una época de vacaciones donde los estudiantes están ya justamente sin tener las obligaciones de cursar en la universidad, algunos están preparando sus tesis o otras cosas, pero le dedican un tiempo a la casa, hicieron una parrilla en el jardín, sí. Algunos están pintando un pasillo que necesitaba un refuerzo de pintura, y como todo nos cuesta mucho y los precios aquí en París y la mano de obra es carísima, bueno, hay siempre colaboradores de parte de los estudiantes que les encanta mejorar nuestra casa, como uno hace con su propia casa. Justamente Es eso lo que pasa, que este es nuestro hogar, entonces lo cuidamos, queremos que esté bello, que esté confortable, y lo que podemos hacer con nuestras manos y con nuestro esfuerzo es sociedad. Marcelo, Gustavo Lema te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Un placer. ¡Feliz aniversario! Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer charlar, y con todo lo que nos fue contando Julia de cómo es la casa, digo, a esto del alojamiento se le suma la parte cultural, digo, y estaba mirando el sitio web ahí, casaargentinaenparis.me.gov.ar, y realmente la cantidad de actividades que hay, la cantidad de oferta cultural que hay, me parece que es también el plus que tiene a lo del alojamiento, ¿no? Exactamente, bueno, esa es la idea. A mí me designó aquí el ministro Cileoni, y él tenía mucho interés que el director pusiera mucho el acento en la parte cultural, y en eso, bueno, puse yo toda mi energía. Y sí, hay una oferta cultural importante, tenemos ciclos de conciertos, de teatro, de cine, tenemos un coro de cámara, un coro polifónico, un atelier de teatro, un atelier de tango, un ensamble instrumental. Y hace poco les estamos haciendo la competencia porque fundamos la radio de la Casa Argentina, que está saliendo por las redes universitarias de la Argentina. ¡Qué maravilla eso, eh! Yo sí, conocí, bien, tengo la foto bien con uno de los responsables de la radio. Sí, con Ignacio Mackenzie. Con Ignacio. Ya estamos por el tercer programa. Mira. Y después tenemos una revista, que esa revista la había creado la directora anterior, y es muy interesante, es una revista de investigación, una revista que en general es virtual. Alejandra Virgen la creó justamente para eso, para que esté en las redes y que puedan colaborar justamente no solamente los residentes argentinos, sino hay colaboradores de la Argentina y de otros países del mundo. Y una vez por año sacamos una edición en papel. La anterior fue cuando se cumplieron 50 años de Rayuela, y ahora sacamos una que se va a editar en septiembre sobre Malvinas. Y bueno, sé que estamos muy activos, realmente la actividad es muy fuerte, y además normalmente acá se hacen coloquios de psicología y psiquiatría, se hacen coloquios o congresos de literatura argentina y latinoamericana. Y además tenemos una articulación muy buena con la embajada. Entonces, bueno, muchas veces los artistas que vienen acá después actúan en la embajada, como va a ser, por ejemplo, el caso de... Para la presentación de la revista de Malvinas va a venir el tenor Darío Volonté, un excombatiente, como ustedes saben. Claro. Y va a actuar en la Casa Argentina y va a hacer también un recital en la Embajada Argentina. Una maravilla. Marcelo, yo no quiero perder la oportunidad de hacer un recuerdo muy sincero y cariñoso a Mario Camarano, que también dejó su huella ahí, y bueno, al que recordamos juntos, también muy emocionados cuando vos me mostraste un árbol que fue plantado en su memoria, y yo no quería dejarlo afuera de esto, porque sé que ha dejado una huella muy fuerte. Bueno, Mario Camarano fundó aquí, era mi compañero durante 33 años, y él creó aquí el atelier de teatro, que por suerte cuando lo creó él puso a dos colaboradores, que eran son dos actores que vivían en la casa en ese momento, ahora ya son ex-residentes, Romina Ardala y Gustavo Anduiza. Él es de Paraná y ella es de Buenos Aires, y ellos tuvieron, por suerte, la idea de seguir adelante con el taller, que era lo que yo quería, porque en París hay muy poco posibilidad de hacer teatro en español. Claro. Entonces eso cubrió un bache muy importante que había en los ateliers de teatro de Francia, porque bueno, como sabemos la importancia que tiene el teatro de lengua castellana en el mundo, los autores que hay y demás, la cantidad de latinoamericanos y españoles que viven en París. Uh-huh. Así que el taller está muy nutrido por gente de varios países de Latinoamérica, aparte de argentinos y de algunos españoles también, y de franceses que hablan español. Bueno, y ellos tuvieron el gesto maravilloso de ponerle el nombre de Mario Camarano al taller, así que Mario sigue muy presente en la Casa Argentina. Marcelo, te quería hacer una consulta en relación a los residentes, porque siempre, imagino que pasó mucha gente por esa casa, y bueno, figuras totalmente notables de diferentes áreas. Digo, ¿qué pasa con los ex residentes? ¿Hay algún tipo de contacto? ¿Hay algún tipo de armado para que se puedan contactar y puedan seguir de alguna manera en contacto, más al día de hoy que por ahí con las redes sociales, internet, digo, por ahí es más simple? Mira, tenemos muy buena relación con los residentes a raíz de un libro que también escribió la directora anterior, que se llama Escenas de la Memoria, que justamente fue rescatar a la mayor cantidad posible. Imagínate que acá han pasado miles, pero sí es un libro muy interesante que editó el Ministerio de Educación, y ahí se reanudó una relación con muchos residentes, y que están muy en contacto con nosotros. Algunos, muy pocos, viven en Francia, la mayoría han vuelto a la Argentina, cosa que quiero destacar, que por suerte, porque me parece que es una suerte que nuestro país pueda ofrecerles una suerte y un esfuerzo del país, ¿no? Uh-huh. Que pueda recibir a toda esta gente que se está formando aquí y capacitando en las distintas áreas, y que después de hacer sus doctorados o postdoctorados vuelvan a la Argentina a aportar todo eso que recibieron. Poquitito no pasaba, mira, ¿no? Mi idea es, justamente cuando yo deje mi gestión, que se supone yo termino mi gestión con la del ministro, uh-huh, a fin de año, es armar un grupo de residentes, no sé cómo lo voy a llamar, una fundación de ex-residentes, para seguir relacionados con la casa y poder seguir aportando lo que uno sabe que tiene que seguir aportando a la casa, y también servir un poco de guía y de orientación para los que están en la Argentina y que empiezan a vivir en la casa, entonces alivianarles un poco el camino cuando van a llegar. Sí, tenemos muy buena relación con los residentes y los que se han ido de la casa por distintas causas y siguen estudiando en París, siguen viniendo a las actividades culturales, a los asados, es muy linda la relación. Ahora justamente yo les mandé un WhatsApp a algunos que están en la Argentina para que compartieran el programa, así que un saludo a los ex-residentes que nos están escuchando. Muy bien, mira qué lindo. Ahora, todo esto, y nosotros empezamos esta nota escuchándote cantar a vos, y bueno, como yo creo que todo el mundo te conoce, yo no hice mención de que vos cantás, que seguís cantando, nos vas a contar que esto que escuchamos corresponde a una grabación hecha con Lito Vitale, que se llama Sentir Argentino, y que perteneciste a Opus 4 durante muchísimos años y que hay mucha gente que tal vez te conoce por ese lado o después como solista. ¿En qué andas artísticamente, además de ser ahí el responsable de la casa? Mira, canto todo lo que puedo, porque la casa me absorbe la mayor energía, claro, y para eso estoy aquí, claro, para dirigir la casa. Lo que pasa es que el canto es mi esencia y me hace muchísimo bien y me encanta hacerlo, y soy un profesional y por suerte tengo buenas propuestas. Integro el ensamble de cámara de la casa, bien, que es un ensamble formado por franceses, y el director es el mismo director del coro polifónico de la casa, que es argentino, Mauro Fantin, y ahí canto música de cámara, estamos haciendo renacimiento español y francés. Y después canto como solista, como invitado de distintos artistas, tengo la suerte de que cuando vino hace pocos días Juan Falú me invitó a cantar en su concierto. He cantado con Rudy Flores, que es otro gran... Sí, cómo no. En París. Cuando vino Teresa Parodi, que todavía no era ministra, a cantar también cantamos juntos en la UNESCO, en la Maison de la América Latina, fuimos juntos a Bruselas. Y ahora tengo una invitación muy importante, que es para abrir el Festival Panamericano de Arte en Nueva York, con el maestro Daniel Vinelli, con Poliferman. ¡Qué bueno! Voy a viajar a Nueva York en noviembre. Ahí hacemos tres conciertos, dos con Vinelli y con Poliferman, y uno con Claudio Méndez en el consulado argentino en Nueva York. Así que bueno, un poco le dedico y sigo tomando mis clases de canto porque eso me hace mucho bien. Así que estoy también en actividad dentro de lo que puedo. A mí una de las cosas que, bueno, esto me encanta saber y te felicito y me alegro muchísimo porque realmente sos una voz privilegiada y siempre es un gusto escucharte. Ahora, gracias al disco, te voy a poder escuchar cuando yo quiero. La verdad que me encantaría escucharte personalmente alguna otra vez. Y estaba también pensando que vos fuiste muy generoso porque además nos mostraste, nos llevaste en tu auto, un divino, ¿no? Total, nos llevó a recorrer el barrio y ahí yo también, esto es muy importante, cuando uno se apasiona con el lugar y lo quiere mostrar, lo que vos decías en el comienzo, eso se contagia, ¿no? Y nosotros hicimos un recorrido encantador donde vos destacaste algunos lugares que no son conocidos por los turistas y que a mí me encantaría, porque por ahí hay gente que está pensando ir a París o que ha ido y no conoce esos rinconcitos de bueno, una arquitectura. Bueno, ya conocer la Cité Universitaire para cualquier turista es muy atractivo porque en la Cité Universitaire vivimos 10.000 personas de 150 nacionalidades diferentes y hay 40 casas, 25 son extranjeras y 15 son francesas. Y cada casa ha respondido a la arquitectura, una arquitectura particular, la casa belga, la casa italiana, la casa suiza que está hecha por Le Corbusier. Cada casa tiene un estilo propio, tratando de que la arquitectura de su país esté representada. Y es en un parque enorme, bueno, son muchísimas hectáreas, como vos viste, de parques, de bosques. Las casas están en este lugar que es maravilloso. Y enfrente, exactamente enfrente de la Cité Universitaire, está uno de los parques más hermosos de París, que es el Parc Montsouris. Este es un... En París no es plano como Buenos Aires, hay montes, como le dicen ellos, ¿no? Está el Montparnasse, está el Montmartre y este es el Montsouris, que sería el monte de las ratas, si lo queremos traducir. Mira. Y alrededor de este parque hay algunas callecitas, muchas son cul-de-sac, o sea, calles sin salida, donde hay casas construidas en fines del siglo XIX, con un estilo muy particular, porque como vos viste, parecen casas de la provincia, ¿no? Uh-huh. De las distintas regiones de Francia, y hay una en particular que a mí me gusta porque es la única que tiene salida, y que justo al final de esa calle hay otra de las pocas casas urbanas que ha construido Le Corbusier. Y bueno, yo me paseo por el barrio, ¿sí? cuando puedo, y aparte ahora son los días largos. Claro. Aquí oscurece a las 10 de la noche, entonces después de terminar en mi oficina me hago mis caminatas por el parque y por alrededor del barrio y la verdad que es muy grato. Y como pasa con cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo, uno se enamora o trata de enamorarse del barrio en donde vive. Y si a mí me dijeran, ¿y dónde vivirías en París y no vivieras acá? No, yo quiero el 1400. El 14 es mi barrio, porque aparte ya, como yo soy, me gusta hablar con la gente, ya soy amigo del que me vende las flores, de la señora de la verdulería y de la señora de la boulangerie, entonces me gusta esa cuestión del barrio y de la relación que uno puede tener con la gente del barrio, ¿no? Y a mí me encantó porque vos... En un momento... Vale la pena, los que vengan a París, vengan a conocer el parque Montsouris y vengan a conocer la Cité Universitaire porque vale la pena. Y hay constantemente visitas guiadas en la Cité Universitaire donde nos van llevando por las distintas casas y acá en nuestra casa siempre recibimos grupos de turistas que vienen a conocer la casa, porque como aquí vivió Cortázar, vivieron distintas personas muy importantes y que las conocen, Miguel Ángel Estrella, vivió Bruno Belo, vivieron mucha gente importante, les gusta recorrer el lugar en donde esos grandes artistas o investigadores o científicos se formaron y aquí están la casa como ellos la conocieron. Claro, y yo para terminar voy a decir que vos despertaste en mí una fantasía que era transmitir alguna vez el programa desde allá. Pero nos vamos ahora. Porque acá viene mucho Víctor Hugo Morales y transmite. Y organizarlo, mirá, Víctor Hugo ha sido el primero que ha venido. Sí, Víctor Hugo, sí, porque nosotros... aquí en el gran salón de la casa, tenemos una línea telefónica ahí está. Que la conectamos Y hay que tener una pequeña consola y como sabemos en Radio Nacional hay buenos operadores. Uf, y después son mis compañeros, porque yo he tenido programas en Radio Nacional muchos años, así que un saludo a los operadores de la radio. Y bueno, y es cuestión de decidirlo, de organizarlo. Bueno, nos vamos ahora. Sí. Vamos ahora, Marcelo. En un ratito estamos por allá, ya nos sumamos todos. ¿Eh? Marcelo. No, de verdad, es muy posible hacerlo. Nos tenemos que despedir. Le piden todo el itinerario técnico a Víctor Hugo y a Hernán Abella, que es operador de cabecera. Y también de Nacional. Y de Nacional. Abella también trabaja acá. Claro, por supuesto. Por eso se los digo, son muy compañeros bien. De ustedes. Bueno, así que les preguntan cómo es la cuestión técnica, que yo de eso desconozco, pero ellos vienen con todo preparadito. Allá iremos. Y lo armamos acá en la casa y hacemos. Qué fácil. Qué bueno soñar. El programa desde París. Bueno, un abrazo enorme, Marcelo, y la gratitud un abrazo, por Julia, todo. Muchísimas gracias por esta posibilidad. No, un abrazo. De comunicarme con los oyentes de Radio Nacional. Un abrazo enorme a mis amigos y a mi familia, que los extraño siempre, y a la Argentina también, que la extraño mucho. Y gracias por el contacto con Alterio, que sale dentro de un rato, te cuento. Bueno, ese es el prócer, el gran prócer argentino ya que lo creo. Con sus 85 años sigue haciendo gira y ahora debuta en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Exactamente. Así que maravillosa persona. Un abrazo. Gracias, Marcelo. A Gustavo, a Julia y a la gente de la producción que fue tan amorosa y tan amable. Un abrazo. Gracias, grande. Un abrazo. Hasta pronto. Explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad o acaso fue que me faltó violín. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.